Mi color favorito es el color gris, pero a la mayoría de las personas no les gusta. A mi mamá le gusta el color verde. Las iguanas son verdes, los pepinos y los dinosaurios. Me pregunto si a los dinosaurios les gusta el color verde. A mi hermano le gusta el color amarillo, como los girasoles de Van Gogh. Supongo que el color favorito de Van Gogh era el color amarillo también. Pero, ¿por qué no pintó girasoles negros o azules? El color azul es un color muy lindo. Es como el cielo y el océano. En mi casa tengo dos sacos para dormir rojos. No me gusta mucho el color rojo porque me hace pensar en la sangre o en la salsa picante. Y no me gusta la salsa picante. Hay otros colores en el mundo, como el color café de los árboles y el blanco de las nubes. Tal vez hay otros colores que aún los científicos no han descubierto.